Pablo Pérez. Bueno, yo venía, había tomado un Uber, venía rumbo a mi casa. Estábamos en la esquina, justo paró el semáforo en rojo, cuando de repente nos dimos cuenta que en la esquina de una casa, en el techo arriba, había una llama pequeña. Entonces paramos al tiro el Uber, nos bajamos con mis primos, empezamos a tocar la puerta porque había un portón bien grande, entonces contaba que la gente no escuchara. Entonces tocamos el portón, nos abrían, así que saltamos el portón, empezamos a gritar. Y claro, el incendio empezó a avanzar en menos de 5 minutos, súper rápido. Así que empezamos a tocarle la puerta a todas las casas, empezamos a sacar la gente, le dijimos que sacara los galones de gas, que movieran los autos porque había un auto dentro también. Así que estuvo súper buena la acción de nosotros porque, bueno, en 10 minutos ya se había consumido gran parte de las casas. Todas las casas había gente. Y claro, como te digo, empezamos a golpear todas las puertas y empezaron a salir, medio como estaban durmiendo, no sabían qué pasaba. Así que ahí con mis primos sacamos a toda la gente que había ahí y los galones de gas, que era lo más importante. Tratamos de sacar algunas cosas como colchones, tele, mientras llegaba bombero. Personas heridas no hay, lesionadas tampoco, porque alcanzaron a salir justo. Pero bueno, las primeras dos casas creo que fueron más afectadas con el fuego.